En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más, viernes 17 de octubre, para contarte toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. Hay mucha tela que cortar, la Liga, la Copa del Rey. Vamos, que tenemos sin duda hoy mucho tomate. Desde Teleelche en Radio Marca te saludamos en el 101.4. Ya sabes, esta es la radio que hace afición. El Elche se enfrentará al Valladolid en los 16avos de final de la Copa del Rey. La ida será en Zorrilla el 3 de diciembre y la vuelta en Elche el 17. Si los franjiverdes pasan, se medirán al vencedor del Huesca Fútbol Club Barcelona. Y eso sería para el 7 y el 14 de enero. Hasta el momento, en tres ocasiones se han enfrentado Valladolid y Elche en la Copa del Rey. En las tres pasó el equipo de Pucela. La eliminatoria está al 50%. El Elche tiene ventaja por ser de primera y jugar la vuelta en el Martínez Valero. Responde Fran Escribá. Yo creo que esta va a ser una eliminatoria muy igualada. Creo que, igual como nosotros estamos en segunda, creo que hay 5 o 6 equipos de segunda división y hay 5 o 6 equipos de 8 de primera que tenemos un nivel muy similar. Por circunstancias, como ha pasado ahora, el Valladolid está en segunda, pero estamos hablando de un equipo que yo creo que tiene muchas papeletas para volver a estar el año que viene en primera por el potencial que tiene. Con lo cual, con independencia de la distinta categoría que estamos este año, pero yo creo que somos equipos bastante igualados. Equipos bastante igualados. Recordemos que el Sevilla está segundo, empatado con el primero, el Girona, en segunda división, ex primera, y ahora mismo en puesto de ascenso directo. Hoy, por cierto, Fran Escribá le echaba algo más que flores a su técnico, a Rubí, del que ha dicho que le admira mucho y que es de los mejores. Y hablando de la Liga, dice Fran Escribá que las sensaciones son mejores que los resultados, que han merecido más puntos de los que tienen y que tiene buenas sensaciones para el partido del domingo. Vamos, eso que solemos llamar lo de tener buenas vibraciones, él las tiene, dice que van a hacer un buen partido. Elche, por cierto, no gana al Sevilla en casa desde la temporada 76-77, cuando se impuso por 3-0. Pero esta es otra historia. El Elche, con 5 puntos y a 1 del descenso, se mide al campeón de la Europa League, el equipo de Emery, que marcha tercer clasificado en la primera división española con 11 puntos más que los blanquiverdes, es decir, 16. Los internacionales del Elche han llegado bien. Esta mañana han entrenado sin problemas Enzo, Rocco y Rodríguez. Ambos podrían ser titulares, donde la principal novedad estaría en la punta de ataque, en la delantera, ante la ausencia de Jonatas. Sin duda, baja importantísima, la ha calificado Fran Escribá, pero no la quiere llorar. Y esperemos que Cristian Herrera, si es que juega, pues nos haga olvidar al brasileño. En cuanto a la posibilidad de fichar algún futbolista, ha dicho Fran Escribá que está muy tranquilo, que el club está trabajando mucho y que si no se pudiera firmar, que él no se tira del barco, por si alguien lo ha sugerido. No se tiraría del barco para nada, que va a cumplir su contrato y que no está enfadado con el club, porque ve trabajar muy bien a la dirección deportiva y también ha dicho al presidente y al consejo de administración, y que está contento con la plantilla que tiene, a pesar de que sea corta, y convencido de que van a hacer una buena campaña. Es que hoy se le ha visto más optimista que nunca, ha dicho, y ha mandado un mensaje precisamente optimista. Bueno, pues vamos a ver si el equipo ilicitano es capaz el próximo domingo de conseguir esa victoria frente al Sevilla. Un partido que dará comienzo a las 7 de la tarde, desde las 6 y media. Lo vas a poder escuchar aquí en la sintonía del 101.4 en Teleelche, en Radio Marca, con un Sevilla que, recordamos, el último enfrentamiento entre ambos clubes en el Martínez Valero fue la temporada pasada. El partido acabó con empate a uno por culpa de un gol de Carrizo en el tiempo de descuento. Marcó precisamente Cristian Herrera un sobrepio gol de cabeza que era el 1-0. En los dos últimos partidos que ha jugado Sevilla en Elche, se ha llevado puntos en el descuento. El empate ya mencionado de la temporada pasada y la victoria de la 2000-2001 en segunda con gol de Gallardo. Recordamos que el 31 de marzo de 1963 el Elche goleó al Sevilla por 8-1. Es la mayor goleada del club franjiverde en primera división. Los goles del conjunto ilicitano los anotaron hat-trick. Juan Ángel Romero, 2. Eulogio Martínez, 2. Lezcano y 1. Cardona. El resultado podría haber sido aún mayor, ya que el colegiado anuló un gol a los franjiverdes en los últimos minutos. Bueno, pues vamos a esperar, si no es un 8-1, por lo menos que sea un 1-0, aunque sea en el último minuto, pero que el Elche se pueda llevar la victoria frente a un Sevilla, bueno, pues plagado de internacionales, que sin duda pues lo va a poner complicado. Recordamos, en la Copa del Rey, para daros todos los datos de la Copa del Rey, el Elche se medirá en 16avos de final, lo hemos dado en directo, al filo de las 11 menos cuarto de la mañana. En cuanto se ha producido el sorteo y ha salido la bola del Elche. Bueno, pues Real Valladolid-Elche, el colíder de la segunda división, frente al Elche de primera. La ida se disputará en el estadio de Zorrilla el 3 de diciembre y el partido de vuelta el 17 de ese mismo mes en el Martínez Valero, siempre que el partido anterior de la Liga no se adelante o se atrase. Recuerdo que, por ejemplo, el Elche llegaría, juega en San Sebastián el fin de semana anterior contra la Real Sociedad y muy posiblemente no venga Elche, ya se quede allí o se marche a Valladolid porque jugaría el miércoles. Por tanto, tendría en 3 días 2 partidos fuera de casa, el de la Liga contra la Real Sociedad, último partido del mes de noviembre, y este primero del mes de diciembre de Copa en Pucela. Y la vuelta, como digo, el 17. O sea que en diciembre el Elche tendrá 5 partidos, 2 de Copa y 3 de Liga. En caso de superar al Valladolid, el Elche se mediría en 8avos de final al vencedor de la eliminatoria entre el Huesca y el FC Barcelona el 7 y el 14 de enero, con lo que en el mes de enero jugaría 6 partidos el equipo blanquiverde si se clasifica. Si elimina al Valladolid, ahí es nada contra el Barça, teóricamente, que lógicamente hay que pensar que va a eliminar a un segunda B como el Huesca, y el Elche jugaría el 7 y el 14, el 7 en el Camp Nou y la vuelta en el Martínez Valero. Insisto, si eliminase al Valladolid y el Barça hiciese lo propio con el Huesca. Se da la circunstancia de que en 3 semanas Elche y Barça se verían 3 veces. Insisto, si pasan los dos estos 16avos de final. El 7, Barça-Elche en el Camp Nou. El 14, Elche-Barça en el Martínez Valero. Y el 1 de febrero, Elche-Barça, primer partido de la segunda vuelta de la Liga. O sea que tendríamos borrachera de Barça. A nivel económico, bueno, pues se juntarían 2 partidos de pago, el 14 de enero y el 1 de febrero, porque en la Copa habría que pagar y en la Liga seguro que es jornada económica. Pero bueno, no adelantemos tanto, no corramos tanto, que primero hay que jugar 180 minutos contra el Valladolid. Eso sí, para los que quieran correr, en cuartos de final, el Elche jugaría la ida. Si hubiera eliminado al Valladolid y luego al Barça, que esto ya son palabras mayores, se enfrentaría ante el Hospitalet, Atlético de Madrid, Cornellà o Real Madrid. Todos van por el mismo cuadro. Los 3 grandes, el Barça, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Por lo tanto, este año no habrá una final Real Madrid-Barça o Real Madrid-Atlético de Madrid o Barça-Atlético de Madrid. De los 3 grandes, solo llegará uno a la final, porque están por el mismo cuadro, el mismo en el que está el Elche. O sea, para el que quiera soñar, el Elche podría enfrentarse. Bueno, vamos a poner el techo. Venga, vamos a soñar hasta el final. Para llegar a la final, el Elche tiene que eliminar al Barça, al Madrid y al Atlético de Madrid, casi nada. Bueno, podría ser que de los 2 Madrid solo a uno, porque se mataran antes entre ellos. Pero al Elche le ha tocado el grupo en la misma parte del camino de Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid. Pero bueno, lo que sabemos seguro es que el Elche tiene que primero eliminar al Valladolid. Recordamos que el Barça se mide al Huesca, el Real Madrid al Cornellá, el Atlético de Madrid al Hospitalet, el Atlético de Bilbao al Alcoyano, el Villarreal al Cádiz y la Real Sociedad al Oviedo y el Sevilla al Sabadell, todos los europeos que tenían enfrentamientos. Y en cuanto a la Copa, destacar que ha habido en la historia tres enfrentamientos de Copa contra el Valladolid, tres eliminatorias disputadas y en todas pasó el Valladolid. En la temporada 72-73, en tercera ronda, en la ida Valladolid 3, Elche 0, en la vuelta Elche 1, Valladolid 1. 10 años después, temporada 82-83, cuarta ronda, Valladolid 1, Elche 0, y en el Martínez Valero, Elche 1, Valladolid 1. Y la más cercana, en tercera ronda, temporada 2006-2007, a partido único, Elche 0, Valladolid 1. Por tanto, bueno, pues no sabe el Elche lo que es eliminar al Valladolid en la Copa del Rey. Esperemos que en esta ocasión pues sea diferente. El técnico del Elche hablaba, para hablar primero de la Copa y enseguida de la Liga, de este emparejamiento. Le preguntábamos su opinión sobre el Valladolid y en este caso las posibilidades. Bueno, casualidad que lo vi el otro día, porque estaban haciendo o echando el partido en televisión con el Girona y lo estoy viendo. Y bueno, sin pensar lógicamente en ese momento en la Copa, simplemente por verlo. Y aparte, además de que tiene un entrenador al que admiro mucho, me parece uno de los mejores entrenadores que tenemos. El equipo es un muy buen equipo. Es verdad que no jugó el otro día con los que suelen ser titulares en la Liga, pero tiene una plantilla muy completa. Todos son jugadores muy conocidos, con una trayectoria larga en Primera División. Por supuesto, el club también. Creo que, bueno, dentro de lo que era, evidentemente siempre uno piensa en los primeras, como el año pasado con esto, te tocan, pueden ser difíciles. Si te tocaba un equipo de segunda, si no el más, yo creo que uno sin ninguna duda uno de los más difíciles que podía tocarnos. No en vano, como digo, está coliderando la segunda división el Valladolid, claro, candidato a regresar a primera división. Y le preguntamos, era inevitable. Y luego el caramelo del Barça, si el Elche elimina al Valladolid, que para eso el Elche es el de primera, y el Barça elimina al Huesca. No, sí, pero pensar en la siguiente eliminatoria, ¿verdad? Como que, aunque les pasará, nos pasa a todos, ¿no? Imagino que ellos también lo pensarán. Pero primero el Barça tiene que jugar la suya y nosotros la nuestra. Nosotros, desde luego, vamos a intentar ganar la eliminatoria, sin pensar más allá. Pero lo hemos intentado siempre y es verdad que no hemos tenido por unas cosas u otras fortuna en la Copa, pero nuestra idea no es para nada, pese a que tenemos una plantilla corta y siempre puede parecer incluso más difícil compaginar dos competiciones, pero la idea es intentar ganar la eliminatoria. Lo que pasa es que yo creo que es un rival de mucha más entidad de lo que puede parecer. Y entonces me compré un Tiguan por 21.200 euros y me fui al Polo Norte. Me casé con una esquimal llamada Nanook. Adiestré un oso polar. Construimos juntos un iglú con el techo de cristal para poder ver la aurora boreal. Un momento. ¿Un Tiguan por 21.200 euros? Un Volkswagen Tiguan desde 21.200 euros. Impresiona, aunque no lo conduzcas. Lambide incluido. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Atención, oferta de trabajo. Se necesitan aparadoras para interior de máquina alta. Interesadas, llamar al teléfono 692-04-9411. Se necesitan aparadoras para interior de máquina alta. Teléfono 692-04-9411. Dicen que cuando conduces un Alfa Romeo, se te acelera el corazón. Y si ahora te cuento que solo hasta fin de mes tienes oportunidades irrepetibles en toda la gama Alfa, solo para unidades limitadas, y solo hasta fin de mes, ven a probarlos. Esquella Automóviles, en Elche, Sor José Falcorta 37, y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Desde que me formé como coach profesional, no solo he mejorado a nivel personal, sino que ahora en el trabajo consigo mis metas. Me siento mucho mejor. Es la mejor inversión que he podido hacer en mí mismo. Se lo recomiendo a todo el mundo que lo hagan y que lo hagan en el EVA Escuela de Coaching en Alicante. ¡EVA! Matricúlate ya en el experto de coaching con competencias avanzadas de Eleva Escuela de Coaching en Alicante. Beca del 40% para desempleados. Programa certificado a nivel internacional. Últimas tres plazas. Infórmate en el 966-271-767 o en elevacoaching.es. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Ya es otoño en Xtep. Ven a nuestras tiendas y disfruta comprando la nueva colección. Xtep, moda sport. Xtep, queremos ser tu marca. Elche en punta, con Paco Gómez. Bueno, pues aquí seguimos hablando de ese partido que va a disputarse el próximo domingo. Ya conocemos todos los detalles de la Copa, pero lo que importa ahora mismo es el partido de Liga, el partidazo frente al Sevilla, el domingo a las 7. ¿Cómo han llegado los internacionales? Pasalic, curiosamente, el primero que llegó y el más cansado. Los que se han incorporado esta mañana, Enzo, Rocco y Rodríguez, pues parece que bastante mejor. Fran Escrivá. Bien, ayer Mario sí que estaba un poquito cansado y de hecho le quitamos la última parte de entrenamiento, pero simplemente cansancio. Y no, he hablado con el doctor hace un rato y me ha dicho que están los tres perfectos. ¿Posibilidad de no ser titulares por esto? Sí. Ahora mismo, con la lesión de Aarón todavía no está y con la sanción de Jona, tenemos 18 profesionales. Me refiero que... Sí, no, ya me imagino. No, a partir de ahí, me refiero que están todos disponibles. Si cualquier alineación que saque, lógicamente va a estar fundamentada en una decisión técnica, no en otro tipo de cosas. Bueno, pues vamos a ver qué alineación pone. Tiene toda la pinta de ser esta. Manu Herrera en portería, en defensa Rocco y Lombán, con Damián y Edu Albacar como laterales, Mosquera y José Ángel en el doble pivote, por delante Rodríguez o Faisal, junto a Coro, Víctor y arriba Cristian Herrera. Bueno, pues vamos a ver si el equipo es capaz de ganarle al Sevilla, porque esa es la pregunta que le hacíamos. ¿Cómo ganarle al cuadro hispalense? Bueno, yo creo que tenemos un ejemplo bueno en el partido del año pasado aquí, aunque acabó en empate, pero sí que es un equipo al que tiene varias cosas muy buenas. A mí me gusta mucho porque defiende muy bien, defiende muy solidario, pero luego además, aparte de jugar bien ataque y tener un gran balón parado, también tiene gente veloz, muy veloz arriba, muy rápida y que contraataca muy bien. Al final... tienes que hacer un muy buen partido en todas las fases del juego, porque si le dominas o se deja dominar y le dejas muchos espacios, son muy peligrosos, con lo cual también tendremos que estar muy atentos. Pero yo creo que ya digo que la seriedad del partido del año pasado, lo juntos que estuvimos, lo intensos que fuimos, yo creo que va a ser fundamental para tener opciones de ganar. Vamos a esperar, porque el Elche no gana un equipo que ocupa zona europea desde que se impuso al Atleti en la jornada número 5 de la temporada 88-89. Los vascos llegaron entonces como líder invicto al Martínez Valero y perdieron 2-0. O sea que ya va siendo hora que el Elche le gane a un equipo europeo. Y ahora mismo el Sevilla lo es por muchos motivos. Porque está en puesto Champions y porque es el actual campeón de la Europa League. Y es que para el técnico del Elche, Fran Escrivá, las sensaciones son mejores que los resultados. Yo creo que hay veces que uno tiene la sensación de que los resultados son mejores que las sensaciones. Yo creo que estamos en un momento contrario. Creo que las sensaciones, por lo menos a mí, sobre todo cuando ya ves el partido de los partidos después con tranquilidad, Creo que el equipo ha merecido más puntos de los que tiene. Bueno, podríamos estar perfectamente con algún punto más y entonces ya todo el mundo lo vería con más optimismo. Podríamos estar con 3 puntos más a lo mejor en un momento dado y encontrarnos a nivel clasificación viéndonos en mitad de tabla y pensando que está todo muy bien y demás. El estar ahí abajo con pocos puntos pues nos preocupa, lógicamente, pero yo creo que el equipo va a acabar siendo un equipo muy parecido al de los 2 últimos años. Es verdad, y se habla mucho el tema de que hemos encajado muchos goles, ya hablamos en su momento que hemos disputado, entre otras cosas, contra 2 de los mejores equipos, y eso te hace que solo ellos te hayan hecho la mitad de los goles, pero yo estoy convencido que el equipo acabará teniendo las mismas señas que tuvo en temporadas anteriores. Esperemos que sí. ¿Y la baja de Jonatas? No, al final siempre cuando los entrenadores, yo creo que decimos todo lo mismo, no nos gusta tener, a mí me fastidia no tenerlo, porque me fastidia, además es un tío, está siendo determinante, curiosamente ha marcado fuera sus 2 goles, pero es un jugador que nos da muchísimo tanto fuera como en casa. Me gustaría tenerlo, pero es verdad que como cualquier entrenador, ya digo, cuando un jugador ya sabes que no lo tienes, piensas en otras alternativas y al final los ves a todos con los mismos ojos. Estoy igual de ilusionado no estando Jona que si estuviera. Oportunidad, evidentemente, para Cristian Herrera. O que cualquiera le pasa. Si uno... A ver si la podemos escuchar. Esta sí. Creo que Cristian tiene que estar muy tranquilo, como tiene que estarlo Álvaro, como tiene que estar Coro, como tiene que estar gente que ha jugado más o menos o que ha tenido más o menos suerte. Lo conozco ya mucho como para que Cristian piense, Cristian, Álvaro, o el que pueda jugar, piensen que es un examen. Él tiene que darlo todo, como lo ha hecho siempre. Yo estoy muy, muy contento con él. Estoy tan contento, o posiblemente incluso más, que el año pasado que jugaba más. Porque cuando uno juega, bueno, pues la inercia esa le lleva a entrenar muy bien, a verlo todo en color muy bonito. Cuando está jugando menos como este año, lo veo entrenar, lo veo lo que anima cuando está fuera, lo veo lo identificado que está con el proyecto, y yo con Cristian estoy encantado. Y si juega él, estoy seguro que lo va a hacer muy bien. Bueno, pues esperemos que si juegue nos haga olvidar por completo a Jonatas, que es cierto que los 2 goles que ha marcado han sido fuera de casa, y quizás por eso el Elche no ha ganado todavía en el Martínez Valero. Esperemos que no sea por eso y que ganemos sin él frente al equipo hispalense. Se le preguntaba también por el capítulo de fichajes. Jugadores en paro, bueno, decía que la directiva y la dirección deportiva siguen buscando jugadores para ahora, para el mercado invernal y para la próxima temporada. Y se le preguntaba que si no se ficha, ¿él cómo lo vería? Yo se lo he transmitido a la dirección deportiva, pero no hace falta transmitírselo. Lo sabe, lo hemos hablado muchas veces, incluso cuando el director deportivo dio una rueda de prensa no hace tanto, lo comentó. Las opciones que habíamos tenido, que estaban firmadas, bueno, prácticamente firmadas, solo falta la autorización, no se pudo y siguieron trabajando, pero Víctor sabe perfectamente lo que le falta al equipo, sabe cuál es mi opinión día a día y se sigue trabajando sobre eso. Yo estoy muy tranquilo porque si hubiese opciones y no hubiese movimiento o trabajo me preocuparía. Veo justo lo contrario, puede no haber opciones ahora mismo, pero el club está trabajando mucho, con lo cual estoy tranquilo porque sé que si hay alguna opción la aprovecharemos. Y se le seguía preguntando de que si no estaba molesto con el hecho de que no se le pudiera cerrar la plantilla en el mes de agosto y que ahora pues no se pudiera finalmente terminar fichando. No, hombre, enfadado no es la palabra, yo ya lo dije en su momento, estaba preocupado cuando el mercado estaba abierto, porque veía que nos estaban poniendo unas limitaciones que nos iban a condicionar, como ya digo, que lo reconoció el director deportivo, porque todos pensábamos completar la plantilla con algún jugador más, el mercado sí que nos daba opciones, pero la liga no nos las dio, y hasta no me puedo enfadar con mi club cuando los veo trabajar bien. O sea, y yo ya transmití aquí, ya expresé aquí de dónde venía mi enfado, pero yo con la dirección deportiva, con el esfuerzo que veo por parte del presidente del consejo, no tengo ninguna queja. Veo que están haciendo todo lo posible para completar la plantilla, si es ahora o en el mercado de invierno. Decía que está contento con los que son, que pueden hacer una buena campaña, mandaba un mensaje de optimismo, y cuando se le preguntaba si se había planteado la posibilidad de marcharse o haber dado algún ultimátum o bajarse del barco, esto respondía. No, para nada. No, para nada. Para nada. En absoluto, para nada. Y se le volvía a insistir en esta cuestión. Si en algún momento había pensado incluso en marcharse. Sin ningún problema. Si eso que se ha rumoreado, que si me. Pues eso, lo que me habéis preguntado ahora, si había pensado bajarme del barco o dimitir alguna de esas, ya digo que no. para nada. Yo, cuando soy de los que piensa con todo, que hay que tener tranquilidad, que hay que trabajar mucho, pensando que este proyecto no se acaba en octubre, sino que esto se acabará en mayo, cuando acabe, o en junio, y ahí ya sacaremos conclusiones de lo que hicimos mal y bien, pero yo estoy muy tranquilo y muy confiado en este grupo. Confiado en este grupo, y hacía hincapié en que aquí se es, normalmente por naturaleza, habla del entorno, muy pesimista. Pero yo creo que ya lo he dicho muchas veces, creo que en general tendemos aquí a ser pesimistas. Cuando íbamos a Almería, yo ya sé que la gente pensase, uy, si se pierde en Almería, luego viene Sevilla, Valencia, vamos a perder 6-7 seguidos. Yo no puedo compartir eso. Me preocupa solo Sevilla, creo que es una preocupación muy grande porque es un gran equipo. Pero yo soy muy optimista respecto al futuro. Lo que pasa es que todo el futuro pasa ahora mismo. Nuestro único futuro es el partido del domingo. Pero yo estoy esperanzado en que el proyecto va a salir adelante una vez más. Y la última, ¿qué supondría ganarle al Sevilla el domingo? Muy importante, sin ninguna duda. Al final es lo que hablamos, ¿no? Siempre y cuando uno, pues como es la primera victoria en casa, sumar 3 puntos con tu gente ante un rival de esa entidad. Sería importantísimo. Yo ya digo que el equipo, creo que vamos a hacer un buen partido. Creo que sí, veo al equipo lo veo bien y con ganas de quitarse eso, ¿no? De haber tenido ya algunas victorias muy cerca y se hayan escapado, y con ganas de delante de nuestra gente, con el apoyo que estoy convencido que va a ser mayoritario, con el apoyo de todos, pues ya digo, un rival además de una entidad tremenda. Un rival de una entidad tremenda, pues por ejemplo, un Sevilla que fue fundado en 1905, que esta es su temporada número 71 en primera, desde 2001 todas consecutivas, que ganó una Liga, 5 copas, 2 copas de la UEFA más una Europa League, una Supercopa de España y una Supercopa de Europa, casi nada. En los años 2006-2007, con Juan de Ramos de entrenador, fue nombrado mejor club del mundo por la IFFHS, es decir, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Y en lo que se refiere a la actualidad, pues ya sabemos, campeón de la Europa League, tercer clasificado con 16 puntos a 3 del líder, 5 victorias, un empate y una derrota. Solo han perdido contra el Atlético de Madrid 4-0 en su último partido a domicilio. Llevan 13 goles a favor y 8 en contra. Su máximo goleador es Vaca, con 5 goles, seguido por Envía con 3. Han metido todos sus goles desde dentro del área. Han marcado 3 goles en jugadas de estrategia, 2 de falta y una de córner. La temporada pasada fueron el mejor equipo a balón parado y son el equipo que más faltas hace de primera, 118, empatado con el Getafe. Bueno, y por cierto, en cuanto a nombres, hoy el diario Información sugería que uno de los que interesa es el belga Gavi Mudingavi, que es africano y concretamente del Congo, aunque está nacionalizado belga, internacional con la sub-21 de Bélgica. El año pasado estuvo cedido en el Inter de Milán y hoy ha reconocido Fran Escribá que es uno de los 4 o 5 por los que el Elche pues está intentando firmar, jugadores que están en el paro, y que si el club no consigue ese crédito para que la Liga dé luz verde, tendrán que los directivos, sobre todo el presidente fundamentalmente, avalar personalmente para poder firmar a este o alguno de los futbolistas que se están tratando de firmar para reforzar la plantilla. Una pausita y repasamos ya con Carlos Gil y todos los personajes la quiniela. Este mes en Nissan te damos a elegir, ¿doble o nada? No sé nadar. Pues doble. Este mes en Nissan doblamos el PIB. Llévate un nuevo Nissan Note por 9.700 euros sin entrada ni intereses, financiando con RCI Bank solo hasta el 30 de septiembre. Consulta las condiciones en tu concesionario o nissan.es. Nissan. Innovation that excites. Francisco Marcos, en carretera Murcia-Alicante 53, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Llega un crossover que te va a sorprender. Con una línea deportiva diseñada para ti. Y un interior espectacular para tu familia. Más equipado, más eficiente. Un crossover completamente renovado y con 5 años de garantía por solo 16.450 euros. Nuevo Sanyón Corando. Nueva generación. Al Corta Motor. En Elche, calle Sor José Falcorta 35. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros, contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Arrancamos ya con nuestra quiniela. Ya está García preparado. José María García, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya estamos otra jornada más. Hay que decir, Paco, a nuestros oyentes que estamos reventando la caja de caudales de la online. ¿Ah, sí? Porque nos lo estamos llevando todo. Oye, pleno al 15, de 14, de 13, las acertamos todas. O sea, que nos hemos hecho millonarios. Vamos. No acertamos ni una. Eso va con guasa, ¿no? Por lo que veo. Pobre. Vamos a ver si afinamos. Venga, a ver si es verdad. Y vamos a por ello. Casilla número 1, Córdoba-Málaga. Y casilla número 2, Atlético de Madrid-Español. Bueno, pues tenemos una especialista del fútbol español y del fútbol mundial. Y además compañero de periodismo, Tomás Guas. Buenas tardes. Buenas tardes, Chato. Bueno, ¿cómo ves a tu Español? Bueno. En primera. Bueno, la verdad es que el Español, oye, tú, cambió de entrenador. Pero es que el Sergio este no lo veo yo que valga para el Español. Sí, a veces los buenos futbolistas no significa que sean buenos entrenadores. Ahí está, es que yo le veo que le falta carácter, le falta garra, no tiene mala leche. Bueno, esto acaba de empezar, ¿eh? Hay que también ver. Es verdad que acaba de empezar, pero ya veremos a ver con mi Español. Con tu Español, los periquitos, que de momento van por encima del Elche, un Español, nos enfrentamos el... Dentro de poco. El 2 de noviembre. Eso está ahí al caer. En el Martínez Valero, el 2 de noviembre a las 9 de la noche, Elche-Español. Ahí está. Bueno, casilla 1. Venga, Córdoba-Málaga. Esto lo voy a poner yo una X. Una X. Y la casilla 2. Atlético de Madrid-Español. Voy a poner que va a dar una sorpresa al Español. Una X. Una X. Gracias, Tomás Guas. Hasta luego. Hasta luego. Ya sabéis que al Elche le ha tocado el Valladolid en la Copa, pero si pasa, si le gana, en teoría le tocará el Barça, el cruce de Huesca-Barça. Tenemos a un mito del barcelonismo, del club culé, Johan Cruyff. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Estáis asustados porque el Elche sería el siguiente después del Huesca? Bueno, la verdad es que te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo estoy un poco acojonado. Porque yo pienso, digo, ostras, si este equipo que está cogido con pinzas y que prácticamente no tiene ni plantilla porque faltan jugadores, ¿sí? La caña que da. Porque hay que ver que el equipo de Escrivá, oye, si tú miras, ves que va de menos a más. O sea, estás asustado, ¿no? Yo estoy un poco asustado. Porque digo, si vienen y solucionan esto y fichan jugadores, cuando se enfrenten con nosotros, ojo, ¿eh? A ver si fichan a 10 o 12 de aquí a enero. No, no. Por lo menos, por lo menos, ¿eh? Pero fíjate, tres partidos en tres semanas. Elche, Barça, Barça, Elche, si pasan los dos la eliminatoria, hasta en la sopa, ¿eh? Sí, la verdad es que sería un poco de esto que dices, joder, hay Elche-Barcelona, está en la sopa, como dices, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vendría bien para las arcas del club. Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Hay que ver lo positivo. Bueno, entonces estás asustado, eso me gusta. Estoy acojonado. Bueno, casilla 3, Elche-Sevilla, esto mira, 1-1. 1-1. Y la casilla 4, Villarreal-Almería, otro 1. Muy bien, te dejo, Johan. Hasta luego. Feliz fin de semana. Vaya, el señor Ancelotti, preparadito para comerse unos espaguetis a estas horas. Míster del Real Madrid, buenas tardes. Buenas tardes. Quería yo preguntarle, ha hecho bien en venir por los estudios de Teleelche en Radio Marca, porque el otro día dijo que si Florentino... Vamos, no dijo eso, dijo que si alguien le hace las alineaciones que usted se marcha. ¿Eso es así? Así hablo, claro. Pienso que a mí nadie me dice que tengo que hacer las alineaciones. O sea, nadie le dice. Florentino no le sugiere en una tertulia. Puede tener una opinión y esa opinión puedo compartirla o no, pero a veces. Qué listo que es usted. A veces tengo que... Yo me quito el sombrero. ¿Qué hacerlo? Usted sabe llevar a todo el madridismo, al presidente, a los cracks, lo sabe llevar de maravilla. Como buen italiano, te doy por aquí la mano y por la otra... Te quito la cartera. Exacto. No, es una broma. Por cierto, Keylor jugará o confía iba a decir en Kiko, en Iker Casillas. Veo que ya ve próximo, veo próximo portero que puede venir. Sustituto, sustituto. Ahí. Bueno, la verdad es que Keylor Navas está haciendo buena campaña y yo creo que va a jugar. Aunque el otro día vaya cantadita ese pego con la selección, que Keylor Navas, todos son humanos, ¿eh? No sí, solo Casillas. Sí, pero va a estar motivado, juega contra ese equipo y lo voy a poner. Bueno, vamos a ver si al final pone a Keylor o a Casillas, que juega siempre al despiste. Bueno, a la Casillas es 5, Atlético Club es Celta, un 2. Un 2, gracias Carlos. Volvemos a Can Barça porque está ya Andrés Iniesta en nuestros estudios. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Que tenéis a Luis Suárez ahí ya con ganas de morder. La verdad es bueno, que... Bueno, es una metáfora, lo de morder. Lo sí, de... sí, no, pero... No he querido decir eso, ¿eh? Pero no vas mal equivocado, ¿eh? No, ¿verdad? Porque es que yo estoy acojonado también, ¿eh? No me digas. Es que los entrenamientos es que lo ves venir y dices... Uf. O sea, que como perro de presa. Sí, sí, sí. Él de pequeño tenía complejo de cachorro. Vaya, pero yo es que lo estoy viendo, fíjate, el otro día en un forcejeo que tuvimos, yo noté el aliento. No me digas, ¿sí? Sí, sí, lo noté. Este jugador va a durar poco, ¿eh? Pero, ¿olía ajo? No sé lo que olía, pero yo estaba acojonado, porque lo veía respirar y digo, madre mía, este viene a por mí. Que me come la oreja. Y yo, pues fíjate cómo reaccioné. Hombre, no tiene por qué. Él ha dicho ya que no va a volver a hacerlo. Exacto, así que no, yo creo que vamos a ver. Es positivo que vuelva para nosotros. Claro que sí. Bueno, pues vamos a ver. Levante Real Madrid, esto voy a poner una X. Sí. Barcelona Eibar, pongo un 1 y a la vez Lugo voy a poner un 2. Te dejo, Andrés, porque entra en estos momentos don Juan Carlos de Borbón. Majestad, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va, hombre? Bueno, yo la verdad es que, pues, ¿qué voy a decirle? Pues estoy de maravilla. El otro día habló Piqué. Bueno. A ver. Bueno, es que Piqué está en todas, porque ahora que si les dijo de todo a unos policías que multaron a su hermano, lo han pillado con el carrito de los helados y le han denunciado a los policías, que si con la consulta soberanista, este muchacho se mete en todos los charcos, ¿eh? Y además, luego para allá mete el sello, dice lo mismo que yo, perdón, me he equivocado, no volveré a poner. Sí, sí, que es verdad. ¿Cómo me la ha metido? Me la ha metido doblada, ¿eh? Sí. Yo pienso que eso ha ido con doble intención, ¿eh? Con doble intención. Sí, yo hablaré yo con el chico de pegarle una palmadita a la espalda, digo, Piqué, Piqué... Que me lo has querido clavar. Bueno, ¿todo bien por ahí, por la Moncloa? La verdad es que estamos muy bien, estamos muy a gusto. Ya tengo ya preparadas otras vacaciones del incesto. Ah, vale, así vale. Que voy a haber pegado otra vuelta al mundo. Muy bien, majestad. Con mi tarjeta black. No, hombre, no diga eso, por favor. Bueno. Está la cosa como para hablar de las tarjetas. Zaragoza, Dacil, la casilla 9, una X. Una X. Y Osasuna, Tenerife, en el 10, un 2. Que pase buen fin de semana, majestad. Igualmente. Hasta luego. Queríamos interesarnos por la segunda división. Ahí está el Valladolid, próximo rival del Elche en la Copa del Rey, co-líder con el Girona. ¿Quién mejor que un especialista como Jorge D'Alessandro, exentrenador del Elche? Mister, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ve al Valladolid, próximo rival del Elche? Ojo con el Valladolid, que tiene un equipazo. ¿Sí? Sí, porque le voy a decir que prácticamente tiene jugadores que estuvieron en primera hace poco. Sí, claro. Conserva gran bloque. Estuvieron el año pasado. Exactamente. Entonces yo esta eliminatoria la veo que se decanta más por el Valladolid, ¿eh? No me diga. Sí, lo voy a decir, porque yo veo al Elche que con corta que tiene la plantilla y no lo veo capaz. Habrá que hacer una enjuaga en banda, ¿no? Y tirar... Habrá que hacer, mirar de colocar dos o tres pivotes, lanzar al penalti al palo corto, al palo corto. Y ahí solucionarlo. ¿Qué diferencia entre el palo corto y el palo largo? Según si eres zurdo o eres diestro. Vale. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Leganés, Betis, en la casilla 11 le ponemos una X. Y en la casilla 12, Valladolid, Ponferradina, un 1. Un 1, gracias Jorge. Tenemos a Faisal Far, jugador del Elche Club de Fútbol, en nuestros estudios aquí en Teleelche, Radio Marca. Faisal, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Vas a jugar el domingo contra el Sevilla? Pues sí, espero poder hacerlo, porque veo que está poco de gente decaída. Esperamos darle un poco de alegría a poder subir el ánimo de la gente. Subir el ánimo, para eso hay que ganar al Sevilla. Exacto, vamos a ganar, vamos a dar alegría, va a disfrutar la gente con nosotros, va a saber que estamos aquí para quedarnos. Oye, tú, me imagino con ganas de jugar y de marcar ya un golito, ¿eh? Sí, tengo aparte mi secreto. ¿Ah, sí? Sí, tengo preparado mi té. ¿Tu té? Mi té del Valle del Rift. Sí. Es una maravilla. Ajá. Y eso va a ir directamente a gol cuando yo me tome el té. Pues tómatelo el domingo a las 6:30. Exactamente. Antes del calentamiento. Ahí está. Bueno, vamos a ver. Miranda Salva 7X. Castilla 14, Sabadell Girona 1-1. Muy bien, y antes de finalizar muy rápido, conexión con Mestalla, porque allí jugará el Elche la semana que viene. Creo que está ya Vicent de Radio Nou preparando el ambiente. Vicent. Molt bona tarda. Ja estic aquí, mare meua, ja estic a Mestalla, ja he parlat amb el de césped, he parlat amb el speaker, ja ho tinc tot preparat. Para el València-Elche de la setmana que viene. Exactament. A les 8 de la tarde. A les 8 de la tarde, quin partidàs, eh? Quin partidàs, que si estaria Canal Nou serien 20 minuts del València i uno de l'Elche. Sí, más o menos, yo creo que sí. Así que anem a veure, Deportivo València, Deportivo no va a ficar ningún gol, y el Valencia le va a ficar uno. Muy bien, Vicent, pues muchas gracias. Y por supuesto a Carlos Gil por traernos un viernes más todos los personajes de la quiniela. Carlos, buen fin de semana. Muchas gracias. Y quiero aprovechar porque la zona 24 Arnal y la Peña Pelucas Verdes vamos a hacer una quedada en la cafetería London Rickham, ahí en Altavis, en la zona del Kelme, en la calle Antonio Ripoll Jabaloya, número 36, a partir de las 4 de la tarde, para contagiar de ilusión. Y luego, a partir de las 6 de la tarde, todos aquellos que quieran, voluntariamente, una caravana humana hacia el estadio para contagiar de ilusión y alegría, porque hace falta estar ahí con el Elche apoyando y hay que seguir en primera como sea. Así es. Gracias, Carlos. Gracias a vosotros. El fin de semana con ese Elche-Sevilla desde las 6:30 aquí en la sintonía del 101.4. A las 7 el partidazo. Hasta luego y feliz fin de semana. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.